tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. A mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. ¿Y qué es lo que voy a hacer si ella me pide cariño, si me trata como un niño y me brinda su querer? Mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Ay, mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Ya las mujeres me dicen cuando pasan por mi lado, fíjate bien en Pacheco, que parece un bacalao. Mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Mi novia me dice, papi, ¿por qué no tomas champola? Mira que si sigues flaco, te puedes pasar de moda. Y mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Flaco y jorobao, como un bacalao. Flaco y jorobao, como un bacalao. Mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Caína, caína, caína, pescao, dando brinquito y de medio lado. Caíca, caíca, catinao, dando brinquito y de medio lado. Ven, ven, ven, ven, ven, medio lado, dando brinquito y de medio lado. Mira, yeri, yeri, mamina, guan pecao, dando brinquito y de medio lado. Como un bacalao, flaco y jorobao. Ay, toma. Como un bacalao, mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Caína, caína, caína, balao, dando brinquito y de medio lado. Mi novia me tiene como un bacalao, dando brinquito y de medio lado. Caína, pescao, dando brinquito y de medio Pacheco, lado. Pacheco, que flaco ya estoy jalao, dando brinquito y de medio lado. Flaco y jorobao, caína, caína, caína, como un bacalao. Y